Hey, check my son. Hey, bro, you see, man, ya te la sabes. ¡Cumbia! Hey, baby, dance with me. Ay, ay, ay, te vuelvo loco. Yo no me vuelves loco. Me voy a robar tu corazón. ¿Piensas que es así? ¿Cuánto lo lamento? Sí, no te contesto. No tengo mucho tiempo para un sentimiento. Tal vez estás pensando que eso me hace daño. Tu drama y tu coraje es mi desengaño. Lárgate de aquí si me vienes a arreglar. Tu tiempo se acabó, deja ya de chingar. Ay, ay, ay, te vuelvo loco. Que no estoy loco, ¿eh? Me voy a robar tu corazón poquito a poco. ¡Qué risa! Rifarme y donde quiera me acomodo. No estés tan confiada de que te voy a extrañar, porque yo estoy bien seguro que no te voy a rogar. No necesito tus caricias ni tampoco de tu amor. Si tú dices que estoy loco, soy un loco sin dolor. Eres tan bonita, tú pareces muñequita, pero lo carajo, mami, ya no se quita. Ay, ay, ay, te vuelvo loco. Me voy a robar tu corazón poquito a poco. Como una reina.